GeneracionRadioactiva.com presenta Top 10. Top 10. El único top de la música internacional con valores. ¿Qué tal, amigos de GeneracionRadioactiva.com? Soy Alberto Morán y me da mucho gusto que me acompañen esta noche en el Top 10 de la música con valores aquí en GeneracionRadioactiva.com, totalmente en vivo para todos ustedes desde Orizaba, Veracruz, México. Y pues gracias por acompañarnos. Vamos a empezar con la música ya muy pronto, pero yo les quiero invitar a que puedan hacerme cualquier comentario acerca de este programa en generacionradioactiva@hotmail.com. Ahí pueden chatear con nosotros también en el Messenger. Y también tenemos Facebook, que es Generación Radioactiva. Así es que los invitamos a que comenten por ahí todo lo que ustedes quieran acerca de este programa. Y con todo gusto estaremos por ahí leyendo sus comentarios o sugerencias. Y pues vamos ya a comenzar en esta semana con el Top 10. Y la décima posición la ocupa Alex Campos con la canción Lenguaje de Amor. Si es que, bueno, pues Alex Campos baja por ahí un poquito en lo que es este top. Pero bueno, pues los invitamos a que voten por él en generacionredactiva.com, en el Top 10. Ahí pueden ustedes llenar todos los datos para que pueda estar nuevamente en los primeros lugares. Si es que vamos a escuchar Lenguaje de Amor con Alex Campos. Top 10. Número 10. Amor, me encontró Así es, amigos, acabamos de escuchar a Alex Campos en la décima posición con Lenguaje de Amor, el sencillo que le da nombre a su producción más reciente y que está excelente, la verdad, se los recomendamos mucho que lo puedan adquirir ya en su librería favorita, iTunes, etcétera, etcétera. Lo pueden encontrar en cualquier lado y pues ya está por ahí preparando Alex muchas cosas más, así es que los invitamos a que estén pendientes. Tiene su página de internet que es alexcampos.com.co, que es de Colombia, .co. Ahí lo pueden encontrar. Y es turno de pasar a la novena posición, la cual está ocupada por Año Cero, un grupo argentino de pop rock que ha sonado muy muy bien en Sudamérica y ahora está expandiéndose a lo que es Centroamérica y Norteamérica también. Y pues han tocado con Rojo, han tocado con Alternativa, entre muchos otros grupos muy conocidos de toda América. Y ahora llegan con este sencillo que se llama Buscando Tenerte, una canción que habla acerca de pues la necesidad que tenemos de Dios día a día. Y pues esperemos que te guste mucho esta canción. Obviamente, si te gusta y quieres que llegue al primer lugar, solo tienes que votar en generacionreactiva.com, la pestaña del top 10. Ahí tenemos el formulario en la parte de abajo, solamente tienes que llenarlo con los datos del grupo y enviarlo. Así es que pues el siguiente lunes sabrás si tu grupo fue el ganador del primer lugar. Y en un momentito más sabremos quién ganó el primer lugar de esta semana. Y vamos a escuchar Buscando Tenerte con Año Cero aquí en el Top 10 de la música internacional con valores. Top 10. Número 9. Una manera de vivir. Vivo y hago lo posible, lo intento y no es así. Buscando tenerte, tratando de verte, sé que contigo puedo vivir. Soñar encontrarte, vivir para amarte. Sé que contigo puedo cambiar. Sé que tu amor me puede sostener hasta el fin. Pasando, una voz se deja escuchar. No tienes que hacer ya nada, solo se trata de amar. Buscando tenerte, tratando de verte. Sé que contigo puedo vivir, soñar encontrarte, vivir para amarte. Sé que contigo puedo cambiar. Sé que tu amor me puede sostener hasta el fin. Buscando tenerte, tratando de verte. Sé que contigo puedo vivir, soñar encontrarte, vivir para amarte. Sé que contigo puedo.

sentía que estaba perdido, cuando estaba a punto de morir. Tú llegaste justo a tiempo. Reconozco que yo he sido un tonto y que me estaba hundiendo por mi actitud. Pero ahora que te tengo cerca, me has librado de mi esclavitud. Me doy cuenta que lo que tú has hecho nadie en este mundo lo podía hacer. Es por eso que agradezco que llegaras hasta aquí, pues me libraste con tu amor y tu poder. Tantas veces que te rechacé, que me hablabas y yo te ignoraba. Pero cuando te necesité, tú llegaste justo a tiempo. Cuando ya no quería vivir y sentía que estaba perdido, cuando estaba a punto de morir, tú llegaste justo a tiempo. Tantas veces que te rechacé, que me hablabas y yo te ignoraba. Pero cuando te necesité, tú llegaste justo a tiempo. Cuando ya no quería vivir y sentía que estaba perdido, cuando estaba a punto de morir, tú llegaste justo a tiempo hasta mí. A partir de marzo, Impacto Espiritual cambia de horario. Ahora los puedes escuchar de lunes a domingo a las 6 de la mañana tiempo de México, 9 de la mañana tiempo de Buenos Aires y 1 de la tarde tiempo de Europa. Impacto Espiritual, un espacio con música y un mensaje que cambiarán tu vida. Ahora en su nuevo horario, a partir de marzo, solo por generacionradioactiva.com. Gracias por continuar en el Top 10 de la música internacional con valores. Yo soy Alberto Morán y me daría mucho gusto recibir alguna sugerencia, algún comentario tuyo en generacionradioactiva@hotmail.com. También tenemos nuestro Facebook, que es Generación Radioactiva, o también en ese caso nos puedes encontrar en el Twitter, que es @GRCMéxico. Ahí puedes dejarnos tus comentarios. Pues ya escuchamos hace un ratito el octavo lugar, que es Funky con Justo a Tiempo. Te invitamos a que puedas visitar por ahí su página, que es funkytownmusic.com. Obviamente por ahí en inglés, funkytownmusic.com. Ahí puedes enterarte de sus giras, de su biografía, de su disco, fotos, entre muchas otras cosas más. Y pues por ahí te invitamos a que puedas también visitar nuestra página generacionredactiva.com y votar en el top 10. Ahí está la pestaña y ahí tenemos el formulario para que tú lo puedas llenar y obviamente puedas votar por tu canción y tu grupo favoritos. Pues vamos ya pasando al séptimo lugar, el cual es ocupado por la banda Anclado desde Chile, que ha estado muchas veces ya en el primer lugar del top 10. Ahora regresa con esta canción nueva, que es Perdido en tu amor, en el séptimo lugar. Una canción padrísima, a mí me ha gustado bastante, bastante esta canción, y pues mucha gente la ha estado votando en esta semana, así es que esperemos que pueda seguir avanzando posiciones hacia el primer lugar del top 10 dentro de unas semanas más, esperemos. Y pues vamos a invitarlos a que la escuchen muy atentamente, una canción padrísima en la música y profunda en la letra. Vamos a escuchar Anclado con Perdido en tu amor aquí en el top 10. Top 10 número 7. Eres tú el que llena mi vida, el que sana la herida que hay en mi corazón. Y eres tú quien lleno de amor por mí sufriste en la cruz, pensando en mí. Y cómo no he de agradecer tu amor por mí. Si sufriste en la cruz pensando en mí, recibe la gloria y el honor, amado de mi corazón. Postrado a tus pies estoy, Señor, perdido en tu amor. Eres tú el que llena mi vida, el que sana la herida que hay en mi corazón. Y eres tú que lleno de amor por mí sufriste en la cruz pensando en mí. Cómo no he de agradecer tu amor por mí. Si sufriste en la cruz pensando en mí, en mí, en mí, Dios, recibe la gloria y el honor, amado de mi corazón. Postrado a tus pies estoy, Señor, perdido en tu amor. Recibe la gloria y el honor, amado de mi Acabamos de escuchar Anclado desde Chile con Perdido en tu Amor, una nueva incorporación al Top 10 de esta semana y está en el número 7. Si es que los invitamos a que sigan votando por ellos, si les gustó esta canción y esta muy muy profunda letra que tiene, muy muy padre también. Y pues vamos a la sexta posición, la cual la ocupa nuestro amigo Marto desde la Ciudad de México, aquí en México. Por supuesto. Y pues por ahí lo puedes visitar en su página de Facebook. Ahí Marto Maldonado. También tiene lo que es su página de la disquera donde él trabaja, que es M2 más K Records. Ahí lo puedes encontrar. Y pues tiene su MySpace, que es myspace.com/MartoHipHop. Así todo junto, myspace.com/MartoHipHop. Ahí puedes escuchar un poquito más de su música, también por ahí ver algunos videos, las fotos e información de sus giras. Y bueno, pues ahí tiene también el mail por si le quieres pues enviar alguna invitación. Tiene por ejemplo en Vallarta, va a estar en Jalisco, va a estar en León, Guanajuato y también en Tlaxcala, México, por ahí desde abril 25 hasta el 20 de mayo. Va a estar una gira un poco extensa y pues los invitamos a que puedan escuchar a Marto ahora mismo ya con Mecánico Ojalatero, una canción muy padre que habla acerca de lo que Dios hace en nuestras vidas cuando mete mano, cuando le dejamos que Él nos salve, cuando decidimos eso. Así es que te invitamos a escuchar Mecánico Ojalatero con Marto aquí en Generación Radioactiva. Valora tu música. Top

de belleza y esplendor. Son como palomas mensajeras que el Señor mandó del cielo para hablarme de su amor. Entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa. Ay, ay, ay, las quisiera detener. Pero un día se irán de casa y entre sus cosas llevará un pedazo de mi vida que jamás regresará. Mientras tanto quiero darles tantas cosas. Quiero darles tanto amor, tanta atención, y enseñarles cada día su importancia, su valor. Quiero cuidarles el corazón. Ay, ay, ay, las quisiera detener. Así es, amigos, acabamos de escuchar en el cuarto lugar Princesas Mágicas con Jesús Adrián Romero. Y les invitamos a que puedan visitar la página de Jesús Adrián, que es jaroficial.com, jaroficial.com. Ahí pueden enterarse de las noticias más importantes de su ministerio. Y pues por ahí van a estar en lo que es abril en Tepic, Nayarit, 29 de abril y el 27 de mayo en Asunción, Paraguay. Esas son las fechas confirmadas de Jesús Adrián Romero. Y también, bueno, pues está interesante que ya está a la venta el nuevo disco de duetos de Jesús Adrián, donde pues esta es la compilación de todos los duetos que ha grabado en su carrera con Alex Campos, con Abel Zavala, Marcela Gándara, Lily Goodman, y el último que grabó con Marcos Vidal de su disco El Brillo de Mis Ojos, que es la canción Jesús. Los invitamos a que puedan adquirirlo ya en su librería favorita. Y también, bueno, pues vamos a pasar al tercer lugar, que es ni más ni menos que Moria desde Venezuela con la canción Mi Gran Amor, después de haber pasado ya por mucho tiempo en primer lugar con la canción de Me Vale, que es muy muy buena la verdad. Ahora llegan con este segundo sencillo que es Mi Gran Amor, de su disco que se llama Me Vale también. Y bueno, pues esperemos que les guste mucho esta canción. Y pues le mandamos un gran saludo a nuestros amigos de Moria hasta Venezuela, y que sigan votando por ellos. Vamos a escuchar Mi Gran Amor con Moria en el tercer lugar del Top 10 de la música internacional con valores. Top 10. Número 3. Tú eres mi única verdad. Un día en tu presencia A partir de marzo, Impacto Espiritual cambia de horario. Ahora los puedes escuchar de lunes a domingo a las 6 de la mañana tiempo de México, 9 de la mañana tiempo de Buenos Aires y 1 de la tarde tiempo de Europa. Impacto Espiritual, un espacio con música y un mensaje que cambiarán tu vida. Ahora en su nuevo horario a partir de marzo, solo por generacionradioactiva.com. Esto fue Moria con Mi Gran Amor en la tercera posición del top 10. Y ya estamos llegando a la segunda posición y no falta ya nada para la primera. Y los invitamos a que puedan por ahí enviarnos sus comentarios acerca de este programa a generacionradioactiva@hotmail.com. También lo pueden hacer llegar en Facebook, que es Generación Radioactiva, y en el Twitter, que es @GRCMéxico. Ahí nos pueden enviar sus comentarios, sugerencias acerca de este programa. También, bueno, pues nos puedes enviar un mensaje de texto si es que estás por acá en México. Es 272-108-2852. No te olvides también de por ahí bajarlo en el podcast y compartirlo con tus amigos desde el próximo martes. O sea, el día de mañana lo puedes ya bajar en podcast y lo puedes, pues, por ahí también compartir con todos tus amigos. Esperemos que sea de bendición para todos ellos. Así es que los invitamos. Ya toca el turno de lo que es el segundo lugar, el cual es Mi Héroe con nuestro amigo Memo Salazar desde Tuxtla Gutiérrez en Chiapas, aquí en México, y que llega con muy buena música, un mensaje padrísimo que habla acerca de Jesucristo, el cual, pues, para Memo Salazar es su héroe, lo máximo, porque pues pagó un gran precio por nuestras vidas. Vamos a escuchar Mi Héroe con Memo Salazar aquí en Generación Radioactiva, el top 10 de la música internacional con valores. Top 10. Número 2. Quiero que seas mi héroe, quiero que seas mi todo. Tengo tanto que agradecerte, tengo tanto por entregarte a ti, Señor. En mi vida te he encontrado, sanaste mis heridas y el dolor se marchó. Yo solo quiero estar contigo. seas mi héroe, quiero que seas mi todo. Quiero tomarme de tu mano y volar. Quiero que seas mi héroe, quiero amarte siempre. Disfruta tu compañía, mi Jesús. Quiero que seas mi héroe, quiero que seas mi todo. Quiero tomarme de tu mano y volar. Quiero que seas mi héroe, quiero amarte siempre y disfrutar tu compañía, mi Jesús. Ya hemos escuchado el segundo lugar del Top 10 con Memo Salazar con la canción Mi Héroe. Y ahora es turno del primer lugar tan esperado para esta semana, el cual es por segunda ocasión consecutiva, por segunda semana consecutiva, Toma el Control con Ecléctica desde México, desde la capital de este país. Y los invitamos a que sigan votando por ellos. Bueno, pues este grupo sigue subiendo, sigue mejorando y pues Dios lo sigue llevando a lugares que nunca pensaron. Apenas este domingo pasado estuvieron en lo que es el ARPA Fest, el festival de premios ARPA, que está preparando ya pues todo para en mayo la entrega de los premios ARPA junto con Espolit, obviamente. Y pues los invitamos a que sigan votando por ellos, para que sigan muchas semanas más. Este grupo tiene mucha calidad, pero sobre todo tiene mucho de Dios, mucho que dar, ese mensaje tan importante para cada uno de nosotros. Los invitamos a que puedan adquirir su disco. Y pues ya, sin más ni menos, vamos a escuchar a Ecléctica con Toma el Control en el primer lugar del Top 10. Nos escuchamos la próxima semana. Top 10. El único top de la música internacional con valores. Número 1. We'll be right back.